iniciamos aquí la 1000º, 476ª edición del Cruce de Caminos, como siempre en ondalatina.com.es. Nos podéis encontrar en directo, en horarios flexibles o en nuestras emisiones enlatadas, los sábados de 2 a 4 de la tarde o los domingos alrededor de la medianoche. Si queréis pactar con nosotros, podéis hacerlo mediante nuestra página de Facebook, escribiendo al correo 666crucedecaminos@gmail.com. O bien, si queréis chatear con nosotros, podéis hacerlo en cualquier taberna. Hoy comenzamos con Don Francisco y José Luis. Necesitas saber caer. Tienes que aprender no solo a andar, sino a caer. Al estar caído te verás casi decidido a renunciar. Y es entonces cuando hay que tener una mano cargada de fe. Deja ya de hacer esas mil cosas que no crees. Baila en un teatro sobre un pie. Toca la guitarra en un café. Pero en todo momento sé tú. Pero en todo momento. Necesitas saber caer para luego poder volar. Estarás otra vez en pie si conservas tu integridad y ten valor al fracasar. Tira la careta, de sabios es reconocer nuestro propio error. Necesitas saber caer para luego poder volar. Estarás otra vez en pie si conservas tu integridad. Sin falsas premisas que deformen tu opinión. Has de decidir esta cuestión para averiguar lo que es mejor. Si bajar la cabeza y volver o intentarlo de nuevo. Saber caer para luego poder volar. Estarás otra vez en pie si conservas tu integridad y ten valor al fracasar. Tira la careta, de sabios es reconocer nuestro propio error. Necesitas saber caer para luego poder volar. Estarás otra vez en pie si conservas tu integridad. Necesitas saber. Continuamos con Don Francisco y José Luis, dentro de su álbum homónimo de 1975. en el que también brillaban 1000 estrellas en un calcetín. Mil estrellas en un calcetín son los sueños que hay dentro de ti. Yo me asombro que en tu mundo, tan pequeño como es, puedas ver a una nube bailar. Que 2 años, un flequillo y una mente sin domar tengan dentro universos de audacia. Puedes hacer salir el sol del fondo de un bolsillo o conversar con Peter Pan en un rincón del pasillo. Cuida bien a Blancanieves y a tu amigo Peter Pan, porque pronto se van a escapar. Y vendrán señores grandes con sonrisas de cartón que tendrás que aguantar para siempre. Ya no podrás sacar el sol del fondo de un bolsillo ni conversar con Peter Pan en un rincón del pasillo. Uno de los integrantes de Don Francisco y José Luis era José Luis Moreno Recuero, posteriormente conocido como Pepín Tré, a quien vamos a escuchar acto seguido dentro de su LP Verdades como puños, en el que ejercía de tornero, fresador y matricero. Rodando en la noche hasta mis brazos, hermosa aparición dando bandazos, dejando a su paso los trocitos su caña y de mi taza de café. Moderna, impetuosa, fascinante, el máximo esplendor de lo inestable. Romper más, le pido un doble. Oh, la jarra, si fresador, adorador y matricero. Me enamoré de usted al primer golpe. Espléndido codazo en las costillas. Dolor de corazón desde aquel día. Habrá que ver qué dicen las radiografías. Qué originalidad en su lenguaje. Mastica las palabras en su boca. La incomprensión aumenta con cada copa, pero me excita casi, casi como el francés. Permítame un sentimiento puro. Vamos a escuchar ahora a Pipintré colaborando con Celtas Cortos en una actuación celebrada en el programa televisivo Séptimo en La 2 en el año 2000, donde cantó y tocó la guitarra en Aprovechando. Pipín, la conexión con los Celtas te viene un poco musical, ¿no? De un músico que compartís, de Cuco. Sí, hombre, eso por un lado, y luego también por filosofía, porque yo recuerdo que estando en un monasterio, en el de Wonderful Kate, que era el, cuando estábamos siguiendo todos a Maimónides, al gran Maimónides, y me llamó la atención porque hizo la pregunta de cuántos nenúfares es capaz de comer un hombre en una tortilla de nenúfares. Fuisteis vosotros los que contestasteis, creo que 14, mientras Maimónides defendía que podíais comer hasta 32, con lo cual demostrasteis, claro, vuestra, en principio, vuestra generosidad y vuestras ganas de repartir los nenúfares con quien fuera necesario. O sea que ya fue un punto de acercamiento. Vamos, como respuesta. No sé. Tú verás, si quieres hacer otra. Thank you. intoxicado que viajo en una nube y veo todo claro. Y no voy a dormir hasta dentro de un buen rato. Voy a intentar escribir un nuevo canto. Aprovechando que reina el desconcierto entre la gente de la industria y los medios. Aprovechando que están muy despistados, voy a seguir cantando lo que me sale del rabo. Aprovechando que estoy intoxicado, que viajo en una nube y lo veo todo claro, voy a hacer y a decirte mientras me quedo, cantaré con mis balas, venga la del mundo. Voy a tumbarme para viajar sin rumbo. Voy a mirar a la gente que vive envasada al vacío de una vida que no vale para nada. Aprovechando la metafísica duda que la existencia de un dios que esté de guardia, por si existe por pedir no pierdo nada, que partiera con un rayo la religión empresaria. Aprovechando que estoy intoxicado, que viajo en una nube y lo veo todo claro, voy a hacer y a decir que mientras me quede a ver si alguien escucha al que canta. Esta canción quiere liberar palabras y será un experimento, una apuesta a ver qué pasa. Aprovechando que me ha envenenado esta guitarra que vive aquí a mi lado, voy a cantar el veneno que me tiene preparado. Apartazo, escuchad, pero andaros con cuidado. Aprovechando que estoy intoxicado, que viajo en una nube y lo veo todo claro, voy a hacer y a pedir que mientras me quede vos cantaré con mis balas, venga la revolución. Aprovechando que estoy intoxicado, que viajo en una nube y lo veo todo claro, voy a hacer y a pedir. Seguimos con los Celtas Cortos, ahora dentro de su quinto long play, En estos días inciertos, de 1996, en el que viajaba el emigrante. Del vagabundo, del sueño errante, coge tu vida en tu pañuelo, con tu pobreza tira pa'lante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo.

os vamos a ofrecer otro tema de Celtas Cortos, La senda del tiempo, interpretado libremente por Engendro, que dentro de su primer disco homónimo del año 2005 lo convertían en Los estragos del tiempo. Llega un momento en que te haces viejo de repente, se te caen todos los dientes, te supura la nariz, tu cerebro se licúa, se te nubla la visión y tus brazos se desprenden, debe ser la radiación. Me despierto por las noches como Johnny el del fusil, me desmorro cuando intento alcanzar el botiquín. De repente me doy cuenta del error que cometí al comprar esa parcela tan barata en Chernobyl. Continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina, escuchando a Engendro, ahora dentro de su álbum La imaginación al joder, grabado en La Gruta 77, en Madrid, el 19 de mayo del año 2008, sala en la que se celebró la Misa Negra. De una misa negra que organizan en mi urba

vamos a poner otro tema de Engendro, en este caso perteneciente al disco Querer es Joder, grabado en la sala Gruta 77 el 3 de julio del año 2008, donde interpretó un tema compuesto por Joaquín Sabina. Pongamos que hablo del mandril. Allá donde los vientos dan la vuelta, en las selvas profundas que hay ahí, hay un bicho más feo que tu suegra. Pongamos que hablo del mandril. Nosotros no sabríamos que existe si no fuera por la programación que ponen en la 2 para la siesta. Pongamos que hablo del mandril. Sí, del mandril. Con esos movimientos tan garbosos recuerda vagamente a Jesús Gil. Si un día se presenta para alcalde, votemos todos al mandril. Sí, al mandril. Tras esta versión que Engendro realizaban sobre el Pongamos que hablo de Madrid, vamos con su propio autor, Joaquín Sabina, dentro de su LP Malas Compañías de 1980, que cerró Pasándolo Bien. Creen porque la gente no habla ya de mí, que estoy más acabado que Antonio Machín. Dense prisa si me quieren enterrar, pues tengo la costumbre de resucitar. Y salgo del nicho cantando, y salgo vivo y coleando, pero pasando, pasando de críticos, pasando de místicos, pasándolo bien. Pasando de bodas, pasando de modas, pasándolo bien. Pasando de miedos, pasando de credos, pasándolo bien. Hay también quien se dedica a disparar balas que me rozan pero no me dan. Al paso que vamos me figuro que cumpliré más años que Matusalén. Muriendo y resucitando sigo vivo y coleando, pero pasando, pasando de mitos, pasando de gritos, pasándolo bien. Pasando de puros, pasando de duros, pasándolo bien. Pasando de cultos, pasando de insultos, pasándolo bien. Pasando de ineptos, pasándolo bien. Pasando de novias, pasando de fobias, pasándolo bien. Pasando de atletas, pasando de anfetas, pasándolo bien. Pasando de gafes, pasando de cafres, pasándolo bien. Pasando de pili, pasando de mili, pasándolo bien. Pasando de lemas, pasando de esquemas, pasándolo bien.

muchas gracias. Eso fue todo. En este trabajo, Javier Crae contó con el saxo de Lorenzo Azcona, a quien vamos a oír ipso facto en solitario, actuando en los conciertos de Radio 3 en el todavía actual año 2022, tocando Dabuti. Thank you. proseguimos con Lorenzo Azcona, ahora como integrante del Miguel Vigil Trío, dentro del disco Y yo sin estos pelos, del año 2020, en el que circulaban Bicis Asesinas. Me ha dicho el médico que tengo que andar y a caminar voy casi todas las mañanas por un jardín que le ha crecido a la M30 y allí me encuentro personajes variopintos. Hay los que sacan a su perro a pasear, hay deportistas que hacen muchas filigranas marcando bíceps con extrañas vestimentas. Y hay un sin techo y un cartón de vino tinto. Y también hay parados de larga duración y jubilados también de larga duración, y todo es paz y tranquilidad en perfecto equilibrio, el yin y el yang, todo fluye. Hay buen feng shui como fluye en Manzanares por Madrid. De repente se nos cae la tragedia, algo va mal, a ver quién lo remedia. Los animales barruntan el peligro, los niños lloran, yo por si acaso migro. Bicis asesinas, muchos peatones, hasta los cojones de las bicis asesinas son un grave peligro para la población. Bicis asesinas van por Madrid Río, van con desafío. Bicis asesinas son un grave peligro para la población. Ya no hay paz, ni tranquilidad, ni nada fluye. El yin y el yang se han desequilibrado, se han descuajeringao. Los chakras se han cerrado con doble candado. Vuela mi queja hasta el primer concejal. Qué craso error, qué horror, qué falta de criterio en un proyecto euro multimillonario, no haber pensado en un carril de bicicletas. Y digo yo que es algo fundamental, tengo en la punta de la lengua un improperio. Estoy a punto de ser el lobo estepario, inaugurada sí, pero obras incompletas. Y también hay parados de larga duración y jubilados también de larga duración, y todo es paz y tranquilidad en perfecto equilibrio, el yin y el yang, todo fluye. Hay buen feng shui como fluye en Manzanares por Madrid. Otra vez la tragedia, algo va mal, a ver quién lo remedia. Los animales barruntan el peligro, los niños lloran, yo por si acaso migro. Bicis asesinas, muchos peatones, hasta los cojones de las bicis asesinas son un grave peligro para la población. Van por las aceras como en las carreras, van dándole caña como si bajaran puertos de montaña. Bicis asesinas son un grave peligro para la población. Vamos a escuchar ahora a Miguel Vigil interpretando un tema de Académica Palanca. Me llaman mala persona. En ese sentido, bueno, es que me llamó la atención, o sea, que uno dice que oyendo la Salve Rociera, la primera vez que la oyó, creyó que la letra decía Leo, Leo, Leo, Leo, y se la han hecho encima. Por Dios, que es una falta de respeto, que no sé qué, bueno, por favor, de verdad. Hemos perdido el norte hace mucho ya. Por la mala persona, papá. Que no cerda de castigo de la cárcel de un presidio de un penado. Y estoy cumpliendo condena, estoy sufriendo una pena, en la ausencia de mi libertad. Yo... Vamos a hacer una cosa, lo que decía Ángel. Hacemos la mitad. Como nosotros, como éramos tres, uno decía yo, el otro tú y el otro él. Hacemos la mitad. Yo digo yo, tú, él. Me gana mucho la canción, ¿eh? Ya veréis, ya. Yo, tú, él. Bien. Los del él mejor que los del tú. Claro, también. No, sí, también es verdad. También es verdad que a los del tú os pillo de improviso y a los del él ya están sobre aviso. Vamos a hacerlo otra vez para que quede ya cuadrado, a ver. Yo, tú, él. Muy bien. Un hombre tranquilo que busca la vía para él y lo suyo. Porque es la familia lo más importante que hay en este mundo. Como debe de ser. Bien. Me han demostrado amor de verdad. Al llegar a casa tras un largo día de trapicheo, esa mujer cruel no tenía listo todavía el papeo, pero qué mala son. Y la tuve que de matar, solo porque la cosía navajazo y los niños la miraban de sangre así como me daban pena, fui también y los maté. Me llaman mala persona, me llaman mala persona. Me llaman mala persona y es que no hay, no, no hay derecho, no, no hay, no lo hay, no, no hay derecho, no, no hay, no lo hay, no, no hay derecho, no, no hay, no lo hay, ni lo vio ni lo habrá. Atentos que van. Yo, tú, él, mucho mejor. Otro hombre tranquilo para el que la amistad es siempre lo primero, moropopo. Que los amigos son como un tesoro caído del cielo, poropopo. Y no hay nada que se pueda comparar. Y más, un amigo un día muy de madrugada, muy tempranero, poropopo. Al que madruga don la polla. Ahí está. Vino a despertarme, a decirme soy un campanillero, poropopo. Y lo tuve que de reventar por haberle introducido un total de 25 campanillas una a una por el culo para luego destriparle y sacárselas de nuevo con el ánimo alevósico de hacérselas tragar. Me llaman mala persona, me llaman mala persona, me llaman mala persona. Y es que no hay, no, no hay derecho, no, no hay, no lo hay, no, no hay derecho, no, no hay, no lo hay, no, no hay derecho, no, no hay, no lo hay. Ni lo había ni lo habrá. Atentos que van. Yo, tú, él. Él. Perfecto ha quedado. Que soy más tranquilo todavía si cabe que mis compañeros, poropopo. Encontré entre rejas lo que me faltaba fuera del talego, poropopo. Y es que odio la mi libertad. El alcaide un día dijo que por mi buen comportamiento. Uy, aquí había una cosa que si la hicieran, vamos, quedaría de maravilla. Prueba, prueba. Ya, unos coros. Muy fácil, muy fácil. Como si fuerais los hermanos de Manolo Escobar. Yo digo, el alcaide un día dijo que por mi buen comportamiento. ¡Comportamiento! ¡Comportamiento! Eso queda. Vamos, le da una riqueza armónica a la canción. Ya veréis, ya. El alcaide un día dijo que por mi buen comportamiento. Comportamiento, comportamiento. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué precioso! Ahí, ahí. El alcaide un día dijo que por mi buen comportamiento. comportamiento. Un comportamiento, comportamiento. Precioso. Un detalle, nada más que un detalle. Tal y como lo habéis hecho, que lo habéis hecho perfecto. Si a la vez que cantáis comportamiento, comportamiento, hacéis así con la manita, eso le da una riqueza plástica a la canción que parece un cuadro de Velázquez. Es el favorito de aquí. A ver, probad. El alcaide un día dijo que por mi buen comportamiento. Comportamiento, comportamiento. Además que vosotros veis solo al de al lado. El panorama completo. Qué bonito. Hacerlo otra vez. El alcaide un día dijo que por mi buen comportamiento. Comportamiento, comportamiento. Muy bien. Y ahora lo mismo, pero con otra letra. Me daría el indulto y sería de nuevo libre como el viento. Como el viento. Muy bien. Y lo tuve que desdegollar. Porque de un solo porrazo que le vi en mitad la boca, le saqué todos los piños y con un cuidado extremo recogí todas las piezas, las pegué con pegamento, que por cierto era muy bueno y con su propia dentadura, una vez reconstruida, le corté la yugular. Me llaman mala persona. Y es que no hay derecho, no lo hay. Dilo a mi único rey. Tras esta versión que Miguel Vigil realizaba sobre el Me llama mala persona, vamos con el grupo que pergeñó este tema, Académica Palanca, preguntándose, ¿desde cuándo un español? 1, 2, 3. Me sabía perdido en el extranjero, aunque se diga que por allí se vive mejor. Yo contestaba siempre muy hartanero, se diga lo que se diga, que en mi España hay mucho de todo. Más mire usted por donde de pronto un día una misiva llegó a mi casa del Benelux. Mi tío el emigrante que se moría, me dejaba en herencia 100.000 florines. Fíjate tú, se lió la manta a la cabeza y se fue por la estación. Hay que demostrando una entereza que no tiene parangón. Muy bien. De que fui a cruzar la frontera y el aduanero me preguntó: ¡Jefe! ¿Dónde está su pasaporte? De esta manera me le contestó: ¿desde cuándo un español le hace falta pasaporte? Andaré por todo el mundo, este sur o este norte, pero que desde cuándo un español. Se le cierra una frontera si al pasar los aduaneros han de quitarse el sombrero pa' besar nuestra bandera. Cuánta mala folla hay en el extranjero. Muchos que hablen de que se nace para trabajar. Yo no cambio el salario por el salero. Lo que les come la envidia y no lo pueden disimular. Y me miraban como si fuera algún bicho raro. Porque no soy ni Antonio Rubio ni hablo holandés. pero cobré la herencia y ahora pues claro, pisa moreno, pisa con garbo y un relicario antira mis pies. Somos más europeístas que en la China o el Japón. Ahí lo has dado, primo, ahí lo has dado. Que no dejan nuestra siesta aunque se lleven el peñón. ¡De eso nunca! Pasa. ¡Mi Gibraltar español! Ya me voy del extranjero hacia mi España, quiero regresar. Y si me encuentro al aduanero, otra vez de nuevo le pienso cantar. ¿Desde cuándo un español? ¡Venga ya con el español, hombre! ¡Pesadito con el español, hijo! Oiga, si buple, oiga, si buple, no me sea usted plantao. Oiga, si buple, que con el carnet le sobra y le basta. ¿Qué me pareció al verle con la manta en la cabeza? ¿Que era marroquí o era libanés, sirio, mauritano o senegalés? Y gente como esa pues no interesa. Pero que desde cuando un español, un marroquí, un sirio, un mauritano, un senegalés, un libanés, un tunecino, un polaco, un chileno, un argentino, un dominicano le hace falta pasaporte. Andaremos por todo el mundo, este sur o este norte. Pero que desde cuando un ser humano. Cierra una frontera. Si al pasar los aduaneros han de quitarse el sombrero a besar cualquier bandera. Continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina, escuchando a Académica Palanca. Ahora dentro de su DVD, No hay dos, sí tres, en el que interpretaban una composición de Cecilia, Un ramito de violetas. Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio, y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién le escribía versos? Dime quién era. ¿Quién le mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, le mandaba un ramito de violetas? Nanaina, nanaina, na, na, na. A veces piensa y se imagina cómo será aquel que tanto la estima. ¿Sería un hombre más bien de pelocano? Perdona. Sería un hombre más bien de pelocano. Sí, de sonrisa abierta y ternura en todo lo que es la parte de las manos. Sonrisa abierta y ternura en las manos. ¡Que era el marido! Anda ya. ¿Era el marido? No sabe quién. Bueno, no sabe quién, pero te lo digo yo, el marido, vamos. Es fácil. Anda ya. Sufre en silencio. El que sufre en silencio es el marido, que era muy sufrido. ¿Quién puede ser su amor secreto? Hijo mío, es que no es un secreto, lo sabe todo el mundo. Es el marido. El marido, concretamente, vamos. Y sigue así de día en día. Con la ilusión, ¿verdad? Con la ilusión. ¿De ser querida, quizá? De ser querida. Por el marido. Me, claro. Un momento. Sí, sí. No. Un momento. No. Pero Si eso... Es que todo el mundo lo sabe ya. No, pero si, hombre, si eso ya lo sé yo también, hombre. Ella tiene la ilusión de que su marido la quiera. Ya está. Eso es lógico. Lógico. Eso como cualquier mujer, vamos. Yo eso no lo he puesto en duda. No, entonces, claro, ¿por qué insistes con la cancioncita? Pero que ya no estoy preguntando eso, hombre. Entonces, ¿qué preguntas? ¿Qué preguntas, entonces? Porque no me he enterado. Estoy preguntando por el otro. ¿Pero qué otro? Si no hay otro. Solamente hay dos personajes en la canción. Ella y el marido. Ya no hay nadie más. Mira los listos. ¿Y el de los versos qué? ¿Quién le escribía versos? Por este pregunta, hombre. Dime quién era. ¡El marido! ¡Que me estás poniendo negro ya! ¡El marido! Le mandaba flores por primavera. Sí, cada 9 de noviembre, ¿verdad? ¿Quién cada 9 de noviembre? Fíjate que el 9 de noviembre ni es primavera como ni nada. Siempre sin tarjeta. Sin la tarjeta, sin la tarjeta. Oye, ¿no le mandaría un ramito de violetas? Le mandaba un ramito de violetas. ¿Por qué no sé? El estilo inconfundible del marido. ¿Pero cómo va a ser el marido? ¿Qué es el marido? Sabe todo el mundo lo sabe ya desde hace por lo menos 20 años, lo sabe la gente, desde que existe la canción. Y además te lo voy a demostrar ahora mismo, hombre. Venga. ¿Usted por dónde? Por favor, todos juntos. Si son tan amables. Incluso hombres. ¡El marido! ¡El marido! ¡El marido! El marido. No, un momento. No, vamos. Vox Populi. No, por favor, hombre, vamos a ver si nos aclaramos. ¿Quién lo va a saber mejor que yo que estoy cantando la canción y me sé la letra? Bueno, ahí tiene razón. No, no, eso es coherente, tiene razón. O sea, además, si es que no os fijáis. ¿En qué? Al principio de la canción, ¿yo qué he dicho? Recibe cartas de un extraño. ¿Cómo va a ser el marido? Pero que hay maridos muy extraños. Nah, claro, si ya sé lo que pasa. O sea, que como hoy es 28 de diciembre me queréis gastar la bromita, ¿no? Que bromita inocentada dirás, ¿no? Pues nada, hijo, sigue con la canción, pero hasta el final la cara de sorpresa que vas a poner. Tú pues mismo. Yo encantado, vamos, yo sigo, pero sin interrumpirme ya, ¿no? Sigue. Y cada tarde al volver es su esposo. ¿Esposo o marido? Perdona, sigue. Cansado del trabajo, la mira de reojo. Claro, porque el tío intuye que es él. Y el tío tras él. No dice nada porque lo sabe todo. Porque lo sabe todo el barrio. Y ella es feliz así, de cualquier modo. Bueno, perdona, de cualquier modo no. Con un marido como un demonio. Un marido como un castillo. Porque él es quien... Ahí está. Tú mismo lo has dicho. Mira, la cara de sorpresa. Míralo. Le escribe versos. ¿Es verdad? ¿Es el marido? Claro. Él es su amante, su amor secreto. ¡Es el marido, el tío! Claro. Y ella que no sabe nada. ¿A quién mira? Mira, a su marido, claro. Y luego... ¡Calla! Cállate ya. Inocente, que eres un inocente. Después de esta explicación que Académica Palanca daban sobre un ramito de violetas, vamos con su propia compositora, Cecilia, cantando el 8 de diciembre de 1974, Nada de Nada. Buenos días, ¿cómo estáis? La espuma del mar, un grano de sal o de arena, una hebra de pelo, una mano sin dueño, un instante de miedo, una nota perdida. Así de pequeña soy yo, nada de nada, nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nadie, nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo. Thank you.